Manda a la casa a los niños que voy a volver jalao. Me dieras tu mano. Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón. Ven, siente cómo palpita, cómo se muere por tu calor. Ven, siente cómo suspira, cómo se muere por este dolor. Ven, vamos, ven y arréglame el alma. Ven, quiero que vengas y desnudes este cuerpo. Quiero que vengas y desnudes esta alma. Tenerte aquí entre mis brazos, verte de nuevo y hacerte el amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, nena. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Adrenalina bien pura, es una dulce eternidad.